Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, antes de iniciar, algunos comentarios que tengo con base en la revisión de la propuesta del PEGOT. Les pediría, por favor, que las que tienen de 0 a 29 años, por favor, pónganse de pie, los jóvenes y las jóvenes. A ver, vamos a pararnos todos, no se preocupen. Pero a ver, en edad. Parémonos, todas las que tengan menos de 30, o sea, de 0 a 29 años. Gracias. Ahora, las personas que tienen de 30 a 45, si no nos podemos parar, al menos levantemos la mano. Quiero que por favor observémonos, ¿no? Podamos observar. Después, las personas mayores de 45 a 60 años, quienes se puedan parar, por favor, párense. Quienes no puedan, levanten la mano, no pasa nada. Vean, por favor. Por último, las personas mayores de 60 años, por favor, pónganse de pie. Si no se pueden parar, pues levanten la mano. Cercanos a 100. Muchas gracias. Contemplemos esto ahorita. Después ahorita vamos a ver por qué esta pequeña pregunta dinámica, aparte para movernos un poquito. Bien, leyendo un poco el desarrollo del documento y todo, me salta una primera cosa, que yo sé que ahorita sigue en proceso, pero el apartado 3 dice el diagnóstico generado por la propia ciudadanía o los problemas identificados por la gente, que todavía no tenemos acceso a ello, está en proceso de elaboración, y sin embargo es sumamente importante porque es una parte de que no podemos prescindir, porque ese diagnóstico que está detectando la ciudadanía le va a dar, va a argumentar o va a justificar en cierta forma la propuesta del Plan General de Ordenamiento Territorial. Y por eso es tan importante que este documento, tanto y el Plan de Desarrollo General de la Ciudad de México, tenga base ciudadana. O sea, en serio, que si queremos trascender y queremos que la gente se apropie de este documento para defenderlo, porque damos por hecho que vamos a seguir con un gobierno antineoliberal y todo de aquí para el real. Pero lo cierto es que capaz que no. Y en la medida que nos podamos apropiar de este documento, en la medida en que los movimientos populares, las organizaciones vecinales digan, esto lo construimos entre todas y entre todos, más allá de quien venga, se va a poder hacer real, ¿no? Entonces, por eso es la base tan importante que se haga la planeación desde abajo y en diálogo permanente también con los otros actores. ¿Por qué decimos esto? Porque desde el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEVI, pues siempre le hemos apostado, aunque hay generaciones muchas detrás, ¿no? Le ha apostado a este acompañamiento y a este proceso de hacer ciudad de a pie. Y lo seguimos haciendo, y para mí la verdad es que a mí me da mucho gusto que todos estos planes y estas propuestas que todavía no se van a hacer, porque bueno, todavía no está, pero están ahí vislumbradas, ya se estén empezando a implementar en algunos territorios de la Ciudad de México. Y quiero hablar puntualmente de la Alcaldía de Iztapalapa, porque desde la primera administración, ya como alcaldía, ¿no?, desde el 2018, se empezó un programa justo para abastecer de equipamiento a toda la alcaldía. Ustedes ya vieron que la alcaldía de Iztapalapa es una de las alcaldías con más rezago en la cuestión de equipamiento, en la cuestión de infraestructura, de servicios, y sin embargo, hoy por hoy ya es una realidad de que al menos en cada dirección territorial hay equipamiento recreativo, cultural, deportivo, educativo, de gran nivel. Y esto ya es ir trabajando en torno a dotar de equipamiento a una ciudad. Ahora bien, hay que también poner sobre la mesa, no es lo mismo hablar de accesibilidad que hablar de proximidad. Y algo muy importante es que no podemos hablar de derecho a la ciudad si solamente dotamos de vías para hacerlo más accesible. Tenemos que también generar este tipo de equipamiento en la proximidad de las colonias, en la medida de lo posible. Entonces, ahí es donde tenemos que irle trabajando. Ahora bien, una vez que tenemos el equipamiento, no basta con ponerlo, porque resulta después ser un desafío, después de construirlo, echarlo a andar, ¿no? Y garantizar que realmente cubra la demanda o las necesidades de esa población. Entonces, es algo muy importante que se siga retomando, si no, ahora sí que si todavía no están unos lineamientos, como ya decía Gerardo, ¿no? De que haya unos lineamientos específicos para que digan los requisitos que debe tener la cobertura, las unidades básicas, pues seguir utilizando lo que ya está, ¿no? Que hoy por hoy todavía la SEDATU, de hecho, se sigue, cuando están haciendo sus programas de mejoramiento urbano, siguen utilizando esta la estructura del sistema normativo de la SEDESOL, donde te dice, ¿no? En cada subsistema, cuántas bancas tiene que haber, cuántas camas de en hospitales, porque es algo básico. Muchas veces, viendo este documento, creo que le falta todavía garantizar eso, porque no nada más es poner el hospital o poner la universidad, sino especificar que ese hospital debe tener tantos números de camas, tantas personal médico para que sea atendido. En la cuestión de las universidades, lo mismo, ¿no? A partir de esas unidades básicas, porque ahí vamos a determinar qué tan dotada está una ciudad, una colonia de ciertos equipamientos. En general, en el documento, bueno, empieza explicando un poco, ¿no?, cuál es el equipamiento regional. Nosotros en la ciudad, bueno, tenemos a nivel regional, tenemos las grandes universidades, estamos en una de ellas, la UNAM, la UACM, que también fue en su tiempo todo un desafío al sistema neoliberal que estaba buscando privatizar la educación, y en pleno proceso de privatización, el jefe de gobierno, hoy nuestro presidente, dijo: hagamos universidades públicas y gratuitas para los que no pueden acceder a ellas, ¿no? A mí, en lo personal, me parece que estas universidades que se están implementando con el actual jefa de gobierno deberían de sumar más a la UACM que crear otro, porque entonces luego ni cubren unos y se empieza a hacer otro. Entonces, pero aquí lo importante es ese, que estamos a la apuesta de siempre fortalecer el equipamiento público, ¿no? Y en este tema, igual algunas precisiones que también leyendo el documento, es muy importante que se cheque luego el nombre de las colonias, algunas precisiones cuando hablan de Iztapalapa y las zonas menos servidas, ¿no? Que muchas pues son las, mientras más cercana a la Sierra de Santa Catarina, pues son colonias de reciente creación, hablo de unas 30, 20 años más o menos, que son las menos servidas, y que bueno, les ha tocado luchar por espacio público, por áreas verdes, y muchas de ellas no lo han conseguido, muchas veces ni lo han luchado, y pues por eso tenemos esta gran mancha urbana de concreto cuando vemos desde arriba, ¿no? Vemos la ciudad, cómo se ve toda de concreto, y sin embargo sí ha habido lugares, colonias, donde han defendido el uso social del espacio, y han defendido y han luchado por tener esa reserva territorial que les permita después decidir qué hacer con esa reserva para su disfrute. Si es necesario un hospital, si es necesario un centro cultural, si es necesario una alberca, etcétera. Y eso es fundamental, por eso es tan fundamental la organización vecinal de las personas que habitan el territorio. Y en este sentido, a mí me hace mucho ruido en el tema de infraestructura física, cuando vienen las líneas de acción, el 6.7, viene una en la que me quiero detener y para enlazar un poco el ejercicio que hicimos ahorita de ver cuántos somos y cuántos años tenemos, que es la línea de acción 4, que dice: reorganizar y reconvertir equipamientos e infraestructura según la distribución poblacional esperada al 2035 para cubrir las necesidades de las personas adultas mayores. ¿Y qué creen? En el 2035, la mayoría de los que estamos aquí vamos a ser adultos mayores, vamos a ser mayores de 60 años. Y realmente es que esta es una ciudad en la que se sigue proyectando para favorecer, sí, la juventud, para favorecer, sí, la productividad. ¿Y qué hay de los espacios para las personas adultas mayores? Eso es un gran reto que se tiene, porque simplemente se dice, pues vamos a convertirlos para el equipamiento de las personas adultas mayores. Pero ¿cuáles son esas necesidades? Creo que ahí tenemos que indagar más, no sé si el Instituto de Planeación y Prospectiva haga hacer grupos focales, talleres de planeación, enfocado también a las necesidades concretas de una población adulta. Porque, bueno, me faltó hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen hijos. Por favor, levántense los que no tenemos hijos. Vean la necesidad de entonces empezar a diseñar estos equipamientos para los cuidados de una población envejecida, porque la Ciudad de México es una población que está envejeciendo, la media ahorita ya es de 35 años de edad, ¿sí? Vean la importancia de empezar a diseñar, a crear, a poner lineamientos de lo que se necesita en un futuro para esta ciudad. Claro, sin descuidar también el desarrollo integral de las generaciones que vienen. Pero yo quise concentrar como estos comentarios en el tema del equipamiento para la vejez, para nosotros que vamos para allá y que es todo un tema en el que hay que entrarle, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué nos espera para estas próximas generaciones? Y yo no hablo nada más de una cuestión de asilos o de hospitales, porque generalmente las demandas de la población, cuando hemos estado en territorio, es queremos más hospitales, queremos más hospitales de especialidad, clínicas, y por qué no pensar también en equipamientos que busquen el bienestar integral, la salud preventiva, más allá del hospital. Porque tenemos el chip, ¿no?, que la vejez es igual a enfermedad. ¿Por qué no entonces apostarle a equipamientos con una visión preventiva de lo que es la salud y que esos equipamientos que se piensen o que se planeen para los adultos mayores vayan más allá del asilo o vayan más allá del hospital, sino equipamientos para el uso y disfrute de una generación que ya trabajó y que ya construyó esta ciudad? Y creo que ahí yo quiero dejar ese gusanito, porque a mí en lo personal es algo que me mueve mucho, ¿no? Y que a veces lo descuidamos. Las propias personas adultas que siguen en la lucha, ¿no?, que generalmente son mujeres, siempre piensan en la juventud. Y cuando les decimos, bueno, pero ustedes, ¿qué les gustaría para ustedes?, ¿no? Es complicado, porque tenemos que ese ya pues vamos de salida y no. Tenemos que ir pensando también en una ciudad más incluyente, pero desde el trabajo de los equipamientos y el desarrollo y cómo se van vinculando, ¿no? Y bueno, pues en general, yo sí creo que el equipamiento es un tema sumamente importante que se debe desmenuzar subsistema por subsistema, y que la infraestructura también es, o sea, son de la mano, pero el equipamiento sí debe tener su propio peso por la importancia que tiene para garantizar el desarrollo de una ciudad en la cuestión totalmente integral, ¿no? Y un último comentario que a mí también me hizo ruido cuando vi de rápido, reconozco el tema de las acciones de vivienda, una de las propuestas es monitorear el valor del suelo. Yo creo que el Estado no está para monitorear, está para regular el valor del suelo, ¿no? Gracias.